Central Barría se encuentra en el barrio Ahoma, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela 55, donde se está realizando el acto de entrega del subsidio a escuelas rurales dentro del programa PROMER. Se encuentra, por supuesto, el responsable de consejos escolares, Gonzalo Bagú, por la municipalidad, el secretario de Desarrollo Social, Eduardo Rodríguez. Hablamos con la directora de la Escuela 55, que oficia de anfitriona en esta ocasión, y así se expresó. Bueno, buenos días. Bueno, estamos muy contentos que esta escuela haya sido elegida para recepcionar a todas las escuelas rurales para esta entrega de un subsidio al programa PROMER, por la importancia que tiene el mantenimiento para toda la parte de infraestructura que diariamente nosotros tenemos que ver de qué manera podemos solucionar, con qué recursos, y bueno, este dinero nos viene muy bien para reparar vidrios, reparar cerraduras, cercos, toda la parte de sanitarios, es destinado para estos arreglos, ¿sí? En el caso de la Escuela 55, que es la que usted dirige, ¿cómo este fondo, directamente va destinado a ya, en lo inmediato, a alguna reparación en especial? Sí, por supuesto. Tenemos calefactores en las aulas sin arreglar, tenemos calefactores aquí en el Zoom, tenemos algunos vidrios para reponer, algunas cerraduras, entonces ya está gastado el dinero. Bien, con esto demuestra la directora de uno de los tantos establecimientos que recibe hoy este subsidio lo bien que les viene para solucionar estos pequeños problemas. También hablamos con Níver Cusato, el presidente del Consejo Escolar de Olavarría, que valora esta colaboración porque también les da un poco de oxígeno para la caja chica del propio Consejo Escolar. Seguimos aquí en el acto en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela 55 del barrio Ahoma.